Sí, convirtiéndonos un poco en robots en este principio de programa, emulando el sonido de una máquina mítica, una caja de ritmos llamada Roland TR-808, es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En un programa, en una tarde lluviosa en Barcelona, tempestuosa, en la que los bajos de los edificios ya se están inundando y que damos comienzo a un nuevo programa llamado, ya os lo imagináis cómo se llama, programa 808. Buenas tardes, aunque sea un eufemismo, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos aquí escuchando África Bambaataa, Soul Sonic Force, Planet Rock, un mítico del electro-funk del principio de los 80, remezclado a su vez en el año 2000 por unos tipos llamados 808 State. Y todo ello viene pues porque a veces, a mí al menos, creo que a mi compañero Jordi también, me gusta autorreferenciar a Sin Audiencia con sus contenidos y a veces las coincidencias numéricas, Jordi, son apabullantes. Y hacer un programa 808 y con un hip hopper dentro y no hablar de la famosa caja de ritmos 808 de Roland, pues es un poco pecado. Así que yo me he tomado esta tarde esta pequeña licencia musical que quizás, si nos da tiempo, pues vendrá acompañada con una licencia también de contenido, porque ya os adelanto que nos dé tiempo a hablar o no de él. Hay un documental sobre esta famosa caja de ritmos de la marca Roland, realizado en 2015, que es así simplemente 808 The Movie, y que pues si tenemos algún ratico en esta tarde cargada de contenidos en Sin Audiencia, pues le daremos ahí unos cuantos minutillos al menos, pues para dar unas pinceladas de qué es lo que se puede encontrar en ese documental sobre esa mítica máquina de hacer ritmos que en principio fue creada para otra cosa, pero como muchas veces pasa con algunos inventos, pues el uso que le da la gente es diferente al que pensó su creador. Pero bueno, es una de las cosas, temas interesantes que se pueden hablar sobre la Roland 808 y más allá. Pues sí, porque además venimos con muchos contenidos esta semana, como casi siempre, pero es que además, si todo va bien, tendremos una llamada en directo a las 9, porque hoy tendremos cómics. Sí. Cómic independiente, además, que no es el que facilitan los grandes medios y aquí pues nos gusta siempre apoyarlo. Y luego pues tenemos obituario, desgraciadamente. Tenemos novedades con los estrenos de esta semana, porque tenemos ahí ese nuevo Depredador que has podido hincarle el diente y nos explicarás qué tal. Pues sí. Y además, pues el libro de visitas, que ha venido con contenidos esta semana. Ya la gente pues se ha vuelto a poner las pilas. Y empezaba PJ Cleaner, que nos hablaba, porque precisamente estuvo en la FanCon, como dijimos el programa pasado. Buenos días, queridos amigos de Sin Audiencia. Vuelvo después de un largo verano a comentar un par de cosillas. Me acabo de poner al día con todos los programas atrasados del verano, que eran 4. Y en el último 806 habláis del FanCon, en el cual estuve invitado por la organización para hacer un programa de nuestro podcast La Constante, en directo, y en el que esperaba haber conocido a alguno de los ilustres integrantes de esta gran familia de Sin Audiencia. Otra vez será. Yo ya le comenté por Twitter que intentaríamos ir, pero aconteció mi problema. ¿Tu problema con la ley en con Francia? Con la ley en Francia, sí. Y mi agenda tampoco ayudó. Y mi lesión en el brazo, y bueno, pues no pudo ser. Como dato, decir que la descripción del evento que hace Javi es muy acertada y me sorprendió gratamente que en un pueblo se organizase algo tan interesante y con tanta variedad de actividades. Por ejemplo, me encantó el wrestling en directo, por cierto. Lo segundo que quiero comentar es la nueva serie de Amazon, Jack Ryan. Me ha encantado, no puedo decir más. Ritmo, acción bien rodada, buena producción, buenos actores, ya me diréis. Yo la tengo, de momento he visto el capítulo 1 y la tengo allí. Es una de las que me estoy poniendo las pilas. Muy bien. Y os aconsejo, antes de irme, que los fans de Sons of Anarchy le echéis un ojo al piloto de Mayans, que es un spin-off que se acaba de estrenar en HBO España. En cuanto la empiezas, te ves transportado al nuevo universo de Jack Steller y compañía. Pinta muy bien. Pues nada, amigos, no sé si el año que viene estaré en la FanCon, pero os animo a que os acerquéis por allí los que viváis en la zona. Javi, no te digo nada y te lo digo todo. Empezamos la temporada de Expediente X en breve. Ja, ja, ja, un abrazo. Bueno, hablamos de eso la semana pasada, sí, ya se lo dije. Sí, tenemos trabajo pendiente. Correcto. Por así decirlo, de alguna forma. Dice, se me ha olvidado comentar tres series de animación que he visto este verano. Final Space, Odisea Espacial en un tono de comedia gamberra, sin llegar a los niveles de Ricky Morty, pero que entretiene y te quedas con ganas de más. Desencanto, la nueva serie del creador de Matt Groening, de Los Simpsons y Futurama para Netflix. Se nota que estos primeros episodios son una especie de prólogo, por eso la serie no termina de arrancar. Aún así los personajes van calando y la historia despega hacia los 3 o 4 últimos. Pinta que va a ser una buena serie. Yo me he visto los 3 primeros y, como bien dice él, yo todavía no le he acabado de coger el gusto. Y Paradise PD, no sé cómo describirla, recién estrenada en Netflix. Lo más bestia que he visto en mi vida. Me he reído mucho con ella. Paradise PD. Por cierto, la serie Goal, que comentabais en el programa 806, esa serie hindú o india, sí, también la he visto. No cantan ni bailan, pero si lo hubieran hecho, quizás la serie sería reseñable por algo. Oh. Es un refrito de todo lo visto en pelis de terror de serie B, pero con un presupuesto y unos actores de serie Z. Como curiosidad está bien, pero no la recomiendo para nada. Unai quería hacer una aclaración, dice, aclaro, rascacielos, skyscraper, literal, scraper del verbo rascar, raspar, craper, cagadero, de crap, mierda. En el lenguaje popular, craper, como nosotros diríamos, el tigre o cualquier otro eufemismo para el WC. Era una broma, me voy al rincón, él solo se castiga. Luego tenemos a Orlac, que hace tiempo que no nos escribía. Bueno, bienvenido otra vez. Dice, buenas tardes, familia. ¿Y qué estuve haciendo yo mientras os leía y escuchaba cada semana? Viendo Twin Peaks, hay que lavarse la boca para hablar de esto. Peaky Blinders, brutal, pero brutal de verdad. Preacher, le di una oportunidad y me he divertido mucho. Counterpart, me aburrió bastante. Young Pope, una joya delirante. Cobra Kai, una delicia. Wild Wild Country, impresionante, muy fan de Sheila. Muerte en León, para hacerse muy fan de Triana. Joder. The Terror, muy de mi rollo. Ay, Toña, muy Fargo. Castle Rock, bien, muy referencial y con su intríngulis. Westworld, me sobrepasa, pero mucho. Santa Clarita Diet, de mis comedias favoritas. Dark, de lo mejorcito de Europa y resto del globo. Better Call Saul, más Breaking Bad que nunca, es decir, cojonuda. Mira lo que has hecho, la de Berto Romero, muy divertida. Crónicas Marcianas, miniserie del 80 con Rock Hudson. Divertimento para los que disfrutasteis de la joya de Bradbury, muy yeye. Y Deadpool 2, dadme más de esta mierda. Alerta, la monja, huid. Por no estar tanto en la sombra de cine mudo, libros, cómics, juegos de mesa, videojuegos, viajes y otros temas culturales, mejor dejarlo para otra ocasión. ¿Os he dicho que ya aún no me fui de vacaciones y me espera la costa oeste entera? Salud. Qué gracioso. Lo que quiere es que nos crezcan los dientes. Los dientes largos. Y nos pone una imagen de Good Omens coming en 2019 en Amazon Prime Video. Algún día Orlac nos podría contar su secreto. Porque no estar de vacaciones y tener tanto tiempo para poder ver cosas, visionar, o sea, de hecho, que se haga un podcast ya, ¿no? Yo soy fan de Orlac, lo digo de siempre, y de cómo aprovecha su tiempo y cómo lleva las cosas. Yo tengo que ir a alguna, que me den clases de cómo visionar, organizar mi tiempo para los visionados o algo. Bueno, otro experto es Cola Blanca también. Ya, lo sé. No sé si me convence sus métodos, pero reconozco que eso, esas versiones extrañas con subtitulados más extraños todavía, pero bueno, es un universo. Sí, es como introducirte en otra dimensión. Le dije a PJ que el programa pasado hablamos del tema este y dice, uh-huh. Nada, hombre, ya os he escuchado, no hay problema, como bien decís, dos o tres veces al año me muevo por temas de series, cine, podcasting, ya pasaré por la ciudad condal a haceros una visita. Lo que sí espero son esos audios del chupacabras, de todos los que os vinisteis arriba en el programa. Ja, ja, ja, un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers, pues eso. Hallenbeck es el que nos ha venido con el obituario de la semana. Nos dice... James Dean in That Mercury 49, Junior Johnson Running Through the Woods of Caroline, Evan Barr Reynolds in The Black Trans Am, All Gonna Meet Down at the Cadillac Ranch, canción Cadillac Ranch de Bruce Springsteen. Sí. Y nos dice, porque el que ha fallecido es Barr Reynolds, ¿vale? Yo descubrí a Barr Reynolds viendo en primera fila del cine Fomento de San Andrés de la Barca los Caraduras. Pocas veces he disfrutado tanto de una película con persecuciones de coche. A pesar de que tuvo algún fracaso estrepitoso en los 70, por ejemplo Los Aventureros de Lucky Lady con Jim Hackman y Liza Minnelli, fue uno de los reyes de los 70 y los 80. Pues sí. Justo a finales de los 80, cuando empezó a participar en películas y series policiales de serie B, para pasar a ser más que un correcto secundario, por ejemplo, en Boogie Nights. Lo único que no le perdonaré fue su participación más que patética en Striptease. Striptease es esa película... para lucimiento de la ex de la señora Willis. Sí, Demi Moore, ¿verdad? Sí. Yo dejo mis cinco imprescindibles. Deliverance. Bueno. Aquí llamada Defensa. Sí. Película brutal, seca y sin concesiones, una de las obras maestras setenteras sin lugar a dudas, con escenas que han pasado a la historia del cine y que para mí no ha perdido ni un solo gramo de fuerza. Estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Rompehuesos. Película setentera, ambientada en una prisión y con el fútbol americano de telón de fondo. Una versión hace unos pocos años con Adam Sandler y, si no lo recuerdo mal, con un cameo del mismo Burr Reynolds. Creo que sí, salía Burr Reynolds hacia el final de la película. Me temo que sí. Que, por cierto, hay que decir que Burr Reynolds fue jugador de fútbol americano. Ya tenía un poco de percha, ¿eh? Sí, de ello. Entonces tuvo un par de lesiones y lo dejó y decidió ser actor. Pero en Rompehuesos, quiero decir, él sabía jugar porque había jugado mucho. Los Caraduras, si no lo has visto, no sabes lo que te has perdido. Fue su primera película en la que inició una serie de personajes y características de aspectos parecidos entre sí. Sí. Ciudad muy caliente, otro fracaso en su momento, mediados de los 80, en la cual se juntaron con Clint Eastwood en una comedia de cine negro ambientada en los años 40. Desgraciadamente no acaba de ser redonda, aunque tiene muchos momentos simpáticos, sobre todo por el carisma de sus protagonistas. Yo tengo mucho cariño a Ciudad muy caliente. Es una de las películas que yo creo que hay que reivindicar. O sea, como bien dice Hallenbeck, no es una película redonda, pero es una película que tiene... las suficientes cosas interesantes y momentos lúcidos y cómicos como para echarle un vistazo. Y finalmente, Boogie Nights, ambientada en las primeras sacudidas, perdón por el patético juego de palabras, del cine X por los años 70. Sin duda, muy buena reivindicación de todo un veterano en esto de la interpretación. A resaltar también dos cameos donde apareció haciendo de sí mismo en El Juego de Hollywood y en la maravillosa e incomprendida Última Locura de Mel Brooks. Siento no haberle puesto en la necroporra. Ya, ahora nos lamentamos todos sí. un poco. Esa necroporra dadora de vida. Y poca broma con la carrera de Burr Reynolds, porque yo, sin ser un gran fan del señor Bigotes, y que también pues se creó una marca de estilo, ¿no? Que otros imitaron, como Tom Selleck, creo recordar, que es un actor posterior, pero que también imitaba un poco la estética que de Bart. Realmente es... sobrecogedor la cantidad de referencias que tiene este actor en su currículum. O sea, nosotros nos acordamos, evidentemente, por cercanía generacional, pues todo lo que acaba de comentar Hallenbeck, pero este hombre empezó casi en los años 50 a hacer de secundario en series de televisión. Realmente, él, o sea, en el cine empieza en los años 60 y haciendo western, curiosamente, y algunos westerns italianos, con, creo que con Corbucci o con alguno de estos directores, en Abajo Joe en el 66 o alguna cosa así, 100 rifles, San Whisky, o sea, hasta que en el 72 hace Deliverance, realmente sí. con bajo la dirección de John Boorman. Él pues realmente empezó haciendo mucho western y películas y así series de televisión. Y luego, pues realmente él ya empezó en los años 70 a hacer más películas un poco en clave de comedia. Sí. Ya poniendo un toque de comedia importante a todas sus actuaciones. Su toque socarrón. Su habitual. Toque socarrón, los caraduras, rompehuesos. Sí. Y luego vinieron todos esos éxitos de los 80 con Los Locos de Cannonball, ¿no? Que sí. Fueron esas películas rompedoras con esos super repartos de grandes figuras de los años 50 y 60 que se reencontraban para hacer locuras en esos coches, juntando a gente muy joven que casi era desconocida en la factoría Hollywood, como podía ser un jovencísimo Jackie Chan, por ejemplo, que también estaba empezando a hacer carrera en los Locos de Cannonball, con su insuperable, entonces Barry Nuss, con su insuperable Don DeLuise, ese Capitán Chaos. De hecho, llegó incluso a dirigir alguna cosita también. O sea, me refiero porque esa película que creo que fue el propio Hallenbeck, que ya sabe, ya le reconocemos como, como fan bastante adventurero de Burt Reynolds, La Brigada de Sharky, que creo que... Otra película que yo reivindicaría porque tiene un tono más serio. Sí, que no es tan humorística como en las anteriores que has comentado. Y que ahí fue por los derroteros de seguir un poco la estela de la época de Stallone, en que hacía esas películas un poco más oscuras, tipo Cobra, tipo, ¿sabes? Sí, aquí estamos en el año 81 y, de hecho, pues el propio Burt Reynolds está en la dirección... Y se acompañó pues de gente como Vittorio Gassman o el señor Henry Silva, que fue el motivo por el que creo que esta película ha salido en algún sin audiencia recientemente, comentada así aunque sea de refilón, ¿no? Por aparecer en este reparto. Y bueno, aparte de eso, pues ya os digo, o sea, no sé si no llega a las 200 referencias en IMDb, pero tiene 180 y muchas. Me refiero que es un tipo que ha atesorado una larga trayectoria. Sí que es verdad que está más focalizada en unas décadas determinadas, pero a ver quién le echa un galgo a este currículum. Y es curioso porque tú has hablado de su imagen, imitada por ejemplo, Tom Selleck. Sí. Tom Selleck es famoso por rechazar un papel que le podría haber ayudado a lanzar su carrera en otro sentido. Y además rechazó ese papel para hacer cosas como Lassiter o películas que fueron un segundo plano. Lassiter era un ladrón de guante blanco y rechazó En busca de la arca perdida. Mítico rechazo. Bueno, pues el señor Burt Reynolds tiene dos míticos rechazos también. Ah, bueno, cuenta. El primero es que rechazó el papel de Han Solo. Bueno, eso que también acabó llevándose Harrison Ford. Eso también es bueno. Es que, ¿por qué le querían poner a los posteriores personajes de Harrison Ford bigotito? Bueno, porque no lo sé. Tom Selleck, arca perdida. Pero Burt es que Reynolds, también se dice que Solo rechazó el personaje que recayó en Bruce Willis de La Jungla de Cristal. Buah. O sea que apaga es el vámonos. Señor que rechazó a Han Solo y al señor McLean. Uf. Y bueno, es pues, mucho rechazar eso, ¿eh? Son Baby. Dos cosas gordas. Pero sí, bueno, sí. Él tuvo su carrera. Yo creo que tuvo más éxito en su trayectoria final que el señor Tom Selleck. Por supuesto. Más reconocimiento. Sí. No, y una carrera mucho más redonda. Pero también tuvo pues ese par de, vamos a llamarlos, errores de escoger. De estrategia, ¿no? Estrategia, ¿no? ¿Puede a, ser? A la hora de posicionarse. Joder. Aunque bueno, a veces intervienen muchas otras cosas. No, no, y que a veces bien. Yo entiendo que según qué actor, en según qué posición le dicen, oye, tenemos este guión que es de un tío que va pegando barrigazos por ahí por la selva, que le persigue una piedra gigante, que se tiene que tirar por terraplenes, que tiene que saltar al vacío, que dices, tranquilo, que yo ya tengo un estatus, ¿sabes? O sea, entiendo que esa posición a veces les traiciona a los actores que tienen un nivel, ¿no? Cuando les ofrecen algo arriesgado. Y la pena es que estaba en el reparto de la última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, esa Hostia, película es brutal, coral, que está haciendo con un reparto realmente demencial. Sí, claro, como pocos pueden hacer. Y no sé si ya llegó a rodar algo, ¿no? O sea, no sé si le llegaremos a ver, aunque sea título póstumo, en alguna escena de esta nueva película de Tarantino. Ya, eso... No sé si lo sabemos todavía. No. Habrá que esperar. Saldremos de dudas, supongo, cuando tengamos el producto acabado. Joder, pues realmente una gran pérdida. Un actor también que tiene un amplio registro sin audiencero y que, bueno, quizás algún día o en un... plazo corto medio de tiempo, Jordi, igual le podemos hacer una doble sesión cuando las agendas se nos acoplen un poco. Y buscando películas más tipo Hooper el Increíble, tipo, hay cositas ahí que no son tan conocidas y se pueden sacar con semejante currículum. O sea, tú tranquilo que sacamos una doble sesión guapa, o sea, de sobras, de calle. Y para finalizar con el libro, ya Orlac nos deja una última entrada que nos dice, nota mental, preguntar a los seguidores de Castle Rock si ya vieron el 1x09 y su efecto JJA, que supongo es JJ Abrams. Oy. Y cómo se les quedó el culo. Hoy, descargar y ver urgentemente el 1x10. Dejar nota mental en el libro de visitas. Stop. Pues ya lo he dejado. O sea que hay tensión, intriga. Con Castle Rock. Pues sí, señor. Llámola que haya tensión. Si no, no hay chispa. Bueno, pues si quieres vamos a pasar con los estrenos, ¿no? Sí, vamos con los estrenos y quizás luego, si nos da tiempo, pues con la agenda también. Sí, vamos primero con los estrenos y luego veremos a ver esa agenda que tenemos para esta semana, sí. El Festival Berretina, ¿no? Berretina, sí. Berretina. Luego explicaremos el pequeño juego de palabras para quien no lo sepa, sobre todo los que son de fuera de Cataluña, que igual no han pillado el guiño. Pero bueno, estrenos, pues volvemos a la actividad de septiembre, ya vuelta al cole y esos rollos, y ya la cartelera pues trae más de 4 películas de estreno cada semana y esas historias. Y alguna incluso es decente. Sí, pero no sé qué le pasa a la cartelera en verano que ya, manera. Pero eso es lo que quería acabar de comentar, Jordi. O sea, estamos hoy a día 12, que no lo hemos dicho, 12 de septiembre de 2018. Septiembre, lluvioso día. Y tenemos, pues échale que hay como 8 o 9 estrenos, no sé si 10 esta semana. Y chico, yo es que quitando el estreno que todos os imagináis, los demás es que para mí son bastante prescindibles. No sé qué te parece a ti. El título de una que no sé cómo se llama en versión original, pero aquí la han llamado Al aire patos. Al aire patos, ¿no será una de dibujos animados? Puede ser. No tengo ni idea si es de dibujos animados o de qué es, pero bueno, es igual. Sí, Al aire patos, si te digo la verdad, es una película de animación coproducción China-Estados Unidos. Y está dirigida por Christopher Jenkins, que no sé si es un tío que hace bien los dibujos animados. Realmente pues es una película que tiene pinta de infantil, con patos huérfanos que están perdidos en el mundo y que se complican la vida. No sé, espero que sea una comedia, por lo menos, que no sea un marrón de esos que a veces les dan de comer a los niños en forma de dibujos animados, porque los niños tampoco hay que darles dramas lacrimógenos así gratuitamente. En fin, pues que nos quedamos con un solo estreno, que sí, es, me temo, este nuevo Predator, dirigida por el señor Shane Black. Predator, que no Predictor. A ver qué va a pasar aquí. Predator, que el señor Shane Black dirá, pero este señor no estuvo de actor en la primera Predator. Este señor tiene mucha experiencia con Predator y de hecho la vivió desde dentro. Y en 1987, como tú muy bien dices, Jordi, pues participó en el rodaje de Depredador, la primera, la protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y realmente pues hizo un papel de un señor que se llamaba Hawkins en la película, que no recuerdo exactamente en qué parte de la película moría, pero seguro que moría porque morían todos. Esto no sé si es un spoiler casi todos. Es que casi es menos spoiler decir casi que morían todos, pero bueno. En cualquier caso, es súper interesante y yo creo que es un dato a tener en cuenta, pues que el señor Shane Black, con el tiempo, pasó de hacer de actor secundario... Que hay que decir también, para hacer justicia, que la Depredador del año 87 está dirigida por el señor John McTiernan. Sí, o sea, de la jungla de cristal. Es un dato, digamos, ampliamente conocido. Pero a mí lo que me hace gracia y que también pues me gusta un poco pues ponerlo de relieve, y es que Shane Black desde su época actoral de los 80 a su época que fue intercalando como guionista, pues ha tenido varias participaciones en proyectos muy interesantes, pero no ha sido hasta esta segunda década de los 2000 en la que pues él se ha empezado pues a poner las pilas un poco en la dirección, ¿no? Y en este The Predator, que por cierto, lo del nombre también vamos un poco a discutir medio segundo, la película original en los Estados Unidos va con el artículo en inglés The Predator, pero aquí le han puesto simplemente Predator. Supongo que porque Depredador ya está pillada para la 1, Depredador 2 está pillada para la 2 y la de 2010 creo que la llamaron en plural, Predators, y luego, en este caso, si contamos solo estas, pues tenemos la cuarta entrega de la saga individual de los Rastafaris espaciales. Si nos mezclamos con los aliens. Pero si nos mezclamos con los aliens sería la sexta. Depende si queremos o no mezclar, pues tenemos la número 4 o la número 6. No en orden. Churras con meninas. Sí, sí, porque además la experiencia de la mezcla fue... cuanto menos inquietante. Sí, yo tengo que reconocer que a mí me falta la segunda parte de la mezcla. Ya somos dos. Entonces, pero si te digo la verdad, también me he puesto estos días a buscarla por ahí por la internet y no te creas que es fácil. La buscaré más porque yo soy un completista de mierda. Pero no te creas que la primera de Alien vs Predator, pues está asequible dentro de lo que cabe, pero la segunda no. Igual la segunda igual hasta la gente la ha enterrado de mala que es y no quieren ni que esté disponible en la red. Vete tú a saber. Bueno, vamos a centrarnos un poco en qué tenemos en The Predator, en la Predator 4, por decirlo de alguna forma. Y aquí, pues, estamos en el momento actual, estamos en el 2018 o 2017, cuando se rodó esta película. Y ya en la intro de la película, pues, tenemos a un sniper, un francotirador que trabaja para las fuerzas especiales de los Estados Unidos, haciendo un trabajito en México, un trabajito nocturno, en una cita entre narcotraficantes, una forma de comenzar la película pues muy interesante. Y cuando el sniper se va a disponer a ejecutar a su objetivo, a su target, pues aparece algo en la noche que le llama la atención y que le despista y que manda al carajo la misión. ¿Y qué es eso que aparece y qué es eso que entra de improviso en la escena y que le jode su trabajo al sniper? Pues es un jodido depredador que acaba de caer con una nave y que se entremezcla con el escenario de este crimen legal, por decirlo de alguna forma, que iba a cometer este sniper. A partir de entonces, este señor huye como los posesos por la selva, no sin antes llevarse un par de souvenirs provenientes del aterrizaje forzoso de este depredador. Esta acción a este sniper le va a costar, pues, que cuando llegue a los Estados Unidos, pues el gobierno se le va a echar encima, porque, primero, su misión a la que estaba, digamos, asignado no ha salido como esperaban, y segundo, parece ser que esconde material del espacio exterior y que debería devolver al gobierno estadounidense, que tampoco es su dueño, que tampoco es suyo, pero como los yanquis ya sabéis que son un poco así, como que me lo agarro todo y me lo llevo, pues aquí hacen ese tipo de juego. Entonces este francotirador deja de estar en activo para convertirse en un preso que a su vez deberá intentar, pues, lidiar con una amenaza de una nueva visita de otro depredador a los Estados Unidos. No voy a decir por qué, porque realmente él lo que hace con los souvenirs que encuentra en la selva es mandarlos a su país, pero eso implica que los depredadores que eran dueños de estos souvenirs pues van a querer recuperarlos. Entonces va a haber ahí pues un tira y afloja que va a tener la dificultad intrínseca de que este hombre pues está preso, está en una cárcel militar y va a tener que hacer algo pues para impedir que esos depredadores lleguen a recuperar lo que es suyo. Y ese es un poco el argumento, sin querer avanzar mucho más, porque tiene mucho más, de este Depredator, ¿no? Que realmente pues es una película que es así a bote pronto, es una película con un toque comiquero elevado. Ya sabemos que hay muchos cómics, hay muchas miniseries de Depredador también. Pues a mí el argumento y la forma de desarrollarlo me recuerda mucho algunos guiones de estos cómics que hay de Depredador. Pero luego la parte comiquera también viene respaldada por una profusión de sangre y de gore en las escenas de acción que es realmente sobresaliente. De hecho, señoras, señores, tenemos un Predator clasificado R, lo cual, viniendo de donde viene la saga, a ver, yo creo que es lo propio, porque todas las películas deberían ser R, para mi gusto, o sea, si no, a no ser que sea una cosa infantil, pero pelis como esta, que realmente pues su origen también es bastante fuerte, aunque en su momento, la primera Depredador, no recuerdo qué calificación le dieron, la cuestión es que sí que el argumento da para que tenga R. Y de hecho aquí se la gana pues a pulso, ya os lo puedo asegurar. Pero aparte de el toque comiquero y de la sangre y fecha y de la sangre y vísceras, porque también hay vísceras, no solo hay sangre, ¿eh? O sea, lo de la R no es solo porque hay salpicones de color rojo, sino que hay más cosas. Pero también tenemos una reivindicación dentro de la película, pues un poco de la ciencia ficción de serie B. Me refiero que el hecho de que venga un cazador del espacio exterior al planeta Tierra, ya sabéis qué rollo llevan estos alienígenas un poco, ¿no? Buscan contrincantes que les puedan que puedan estar a la altura de su capacidad de combate y esos rollos, pero luego en The Predator, en esta cuarta entrega, también se desarrollan algunas subtramas que tienen que ver con la ciencia ficción que han ido siempre asociadas a la saga, pero que nunca se le han dado demasiados minutos en las anteriores entregas. No quiero decir tampoco qué temas en concreto, pero que sepáis que esta parte también está desarrollada, lo cual la hace pues más rica, si cabe, para un degustador de cine de género y de ciencia ficción con toque un poco de B. Aunque no sea una B realmente, porque esta película pues tiene un presupuesto que suponemos supera cualquier producción B, pero el toque ahí lo tiene, el saborcillo te lo deja. Quizás también este sabor a B viene también un poco con el desarrollo que se le da a los actores y actrices del reparto. Tenemos un... Yo he visto nombres interesantes ahí. Algunos interesantes y algunos referenciales. Y algunos sorprendentes. Sí, no. Sí, lo que ejemplo, es un hijo veo ahí, ¿no? Un hijo de un Predator 2, ¿puede ser? Has visto un hijo, puedes ver un padre, puedes ver uno que ha venido de Poniente. Comentemos. El reparto de Predator realmente es que tiene mucha tela si se la sabes ver. Y me voy a explicar. Un ex castigador también por ahí, ¿no? No, es que Jordi, te lo prometo. O sea, te pones a mirar y no puedes parar de decir, joder, o sea, y a mí ya decía yo que este me sonaba, que lo veía un poco viejo, pero me sonaba de algo, y claro, cuando salen los créditos dices, claro, era él, no te jode. Pero bueno, lo primero, empezamos por el principio. ¿Quién es ese sniper que es el protagonista de la película y el que se va a tener que enfrentar desde la primera pantalla, digamos, al Rastafari del espacio? Pues no es otro que un actor rubio, llamado Boyd Holbrook, que quizás pues lo hemos visto o lo tenemos familiarizado porque era uno de los agentes de la DEA de la serie Narcos de Netflix. Este hombre pues era uno de los que perseguía a Mr. Escobar por toda Colombia e intentaba un poco, siempre un paso por detrás, acabar con los planes del narcotraficante. Y aquí lo tenemos pues como este francotirador un poco rebelde, un poco está un poco ya defraudado del sistema y que pues cuando se encuentra en medio de la misión pues a un tío que viene del espacio, pues como que ya lo que le faltaba ya para derrapar y dejar un poco el ejército de lado e ir un poco a su bola, ¿no? Realmente Boyd Holbrook es el tío que por actualidad puede ser el más interesante del reparto, pero también... Por cierto, perdón que te interrumpa. Sí, dime. ¿No era el que dirigía a los que perseguían a Logan y al profesor Xavier en Logan en la Crepuscular? Hostia, pues es que podría ser, ¿eh? Porque... El jefe de seguridad de la multinacional. Espera que te lo estoy mirando. Sí, porque hacía de Donald Pierce, es verdad. Sí, y además... Sí, no, tienes muy buena memoria, mucha mejor que la mía. Sí, he visto el careto y entonces me... Es Donald Pierce en Logan, sí señor, tienes una gran memoria visual. Boyd Holbrook no es el único interesante, es el más principal, quizás el que más, el más mediático del reparto, pero es que por otro lado tenemos a su hijo, que también va a tener un papel importante en la trama, que no es otro que el niño Jacob Tremblay, que ya le vimos hacer un papelazo en Room, en Habitación. Es curioso que no tenga el apellido del padre. Llama la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, la cuestión es que este chavalico, a pesar de ser una película que es de ciencia ficción, que está clasificada R y tal, no penséis que el niño, la presencia del niño en el reparto va a dulcificar las escenas donde aparece, ni mucho menos. O sea, da igual que esté el niño de por medio, si tiene que haber escabechina, hay escabechina. Me refiero que el hecho de que haya un niño de por medio no le quita interés a la película. De hecho, a mí me gusta bastante lo que hace el chaval. En Room ya la petaba bastante y aquí pues yo lo veo también muy, muy al quite, al Jacob Tremblay. Luego tenemos, ya sabéis que a veces yo tengo esas manías de buscarle parecidos a según qué actores o actrices o a la gente de la calle, da igual. Pues aquí tenemos a dos dobles afroamericanos de dos raperos famosos. Uno de ellos es el doble de 50 Cent, que no es otro que el actor Tribbant Rhodes, que ya le vimos en Moonlight, en uno de los papeles que había, y que realmente es un tipo que también está teniendo mucha proyección, pero que tiene un giro al 50 Cent que así yo creo que es... Que separados es, al nacer. Sí, un poco. Este es más joven que el propio 50 Cent, el señor Rhodes, pero realmente se le acerca mucho. Ya se le acerca menos, pero a mí, por seguir el rollo de la coña con los parecidos a raperos, también tenemos a un doble de Kanye West en la película, que no es otro que el actor Sterling K. Brown, que se parece un poco menos que el señor Rhodes a 50 Cent, pero que también le tiene un aire, al menos en algunas partes de la película en las que sale caracterizado de una forma un poco que se podría asemejar a lo que puede aparecer pues, Kanye West en algún videoclip, ¿no? Esto es un poco el material de relleno del reparto, porque luego tenemos a otros pesos pesados y estoy hablando pues del señor Thomas Jane, que fue el primer castigador que... No apócrifo. El, que hubo un castigador sí, apócrifo. El de Dolph Lundgren. Sí. Pues el señor Thomas Jane fue el primer castigador de los 2000, creo recordar, ¿no? Porque estas películas, las dos que hay de castigador antes de la serie, son de los principios de los, sí, no sé de los si 2000 fue o así. ¿De los 90 o primero de los 2000 la de Thomas Jane? Sí, porque la otra sí, la de porque Zona de hecho, ya fue de los 2000. Sí, es 2004. 2004, el castigador, el Punisher de Thomas Jane. Y Thomas Jane está ahí también. Y luego también, pues directamente... Desde un lado de Poniente muy, muy interesante, pues tenemos a un tal Alfie Allen, que no es otro que pues el señor Theon Greyjoy, que está aquí un poco pues formando parte de un grupo de veterans que van a ayudar al protagonista a conseguir su misión. Realmente, de todos los secundarios que hay en la película, porque luego también tenemos a Yvonne Strahovski, que es famosa por alguna de estas series que hay ahora, rollo el Cuento de la Doncella y alguna otra más así, creo recordar. Y también tenemos a Olivia Munn, que también pues la hemos visto en alguna película de superhéroes anteriormente y tal. Pero realmente el que menos pinta aquí, y con esto quiero acabar un poco ya de comentar el casting de Predator, pues es un tipo que a priori debería pintar un poco mejor, pero el propio Alfie Allen está un poco metido como de tapadillo. O sea, de todos los veterans, de todos los secundarios que aparecen, todos tienen un cierto peso en el argumento, pero el señor Theon Greyjoy parece que lo hayan metido solo por el cheque. Y me jode decir esto, porque ya sabéis que yo siempre alfombra roja para los del Juego de Tronos. Pero reconozco que aquí, o una de dos, o le han recortado escenas por alguna razón que no sabemos, o pues simplemente se le ha contratado para dar un poco más de peso, si cabe, a este elenco de secundarios que aparecen. ¿Y no hay un interpretando a un doctor llamado Sean Case Un tal... Ay, sí, por favor. Es que lo tienes que decir este, porque es que es hijo del otro que salía en Depredador 2. Sí, señor. Espera, déjame que llegue a la lista de personajes. Estamos hablando de Jake Busey, que no es otro que, pues, como tú muy bien dices, pues... El hijo en la trama de otro científico que aparece, creo recordar que en la segunda parte era la cosa. Pues Jake Busey es... que es el hijo en la vida real de Gary Busey. Son padre e hijo realmente el actor que aparece en la segunda parte y el que aparece en la cuarta, y realmente también hacen de padre y de hijo. El padre no sale, sale solo el hijo, pero sale con el mismo apellido y se... da a entender en los diálogos que es un vástago del doctor que aparece, pues, en la segunda parte de Depredador. Realmente es un cast muy interesante. Realmente, pues, a pesar de su lado B, está muy bien exprimido. Luego tenemos también un actor que yo no conocía de nada, que es un actor latino llamado, de origen latino, pero que es estadounidense, llamado Augusto Aguilera, que también hace de veterano de guerra en la película y también tiene sus puntos interesantes y su tiene su aportación también práctica al desarrollo de la trama. Realmente, este reparto con tanta chicha, con tanto énfasis, con tanto pozo de género, pues refuerza, yo creo, si cabe, la propuesta ya guionística y un poco de desfase de ciencia ficción que tiene el Depredador. Tenemos una llamada de fondo, no sé si seguimos luego acaso diciendo, sí, un par de notitas más de Depredador, pero vamos a intentar meternos. Nos están llamando desde fuera y vamos a intentar hablar porque es el momento que os hemos dicho que tendríamos una llamada desde Irlanda, en este caso, si no nos equivocamos, de nuestro amigo Christian Douglas, que ahora lo va a pinchar Javi. Christian Douglas, pues si lo recordáis, ha intervenido alguna vez en el programa ya, porque él se dedica al cómic independiente. Él ha tenido que irse, pues, por motivos de trabajo, a vivir a Irlanda. Y bueno, hace no mucho nos presentó un proyecto del cual hablamos aquí significativamente, que se llamaba Monsters and Other Scary Shit, que era una compilación de relatos de cómic independiente que llevó a cabo el editor Russell Nohelty. Uh-huh. Y debido al éxito que tuvo este proyecto, que no sé cuánto llegó a recaudar, pero recaudó como 3 o 4 veces lo que necesitaba para salir adelante, ahora vuelven con otro proyecto. Bueno. Él ya hace 2 semanas nos dejó en el libro de visitas. Supongo, ¿está Cristian ya? ¿Lo podemos escuchar? Sí, vamos a probar a ver si tenemos, sí, retorno. Jordi. Cristian, ¿qué tal? Jordi, Javi, ¿me escucháis? Sí, vale. Si tú nos escuchas a nosotros, nosotros te escuchamos a ti. Vale, perfectamente, lo escucho, perfectamente. Perfectamente. Vale, quizás tenemos un poco de ruido de ese de los interneses o de los cables que van por debajo del océano y esas cosas. Pero realmente sí, te estamos escuchando con claridad dentro de lo que cabe con una conexión así, digamos, entre diferentes países. Jordi, ¿tú lo escuchas ahí? Aquí, que creo que va a ser mejor. Vale. Jordi ya ha hecho una pequeña introducción. Voy a intentar que él tenga retorno, porque todavía no hemos conseguido que Jordi tenga retorno en su aparato, pero realmente, Cristian, estás metido en otro fregado con asuntos de autoedición de proyectos comiqueros colectivos, ¿no es así? ¿Cristian? Pues no sé si lo hemos perdido al hombre, ¿eh? Quizás, como estamos en... Yo ahora escucho el retorno, pero no lo escucho a él. Vale, pues vamos a colgar de nuevo para que nos vuelva a llamar, porque es lo que mejor... Mira, sí, ahí viene la señal. Se ha cortado. Y estamos al tanto, pues, para cuando vuelva a ponerse en contacto con nosotros. Esto demuestra, señoras, señores, mira, que estamos en directo y que vamos a intentar de nuevo, pues, pasar la llamada. La segunda va la vencida. Cristian. Hola, Cristian, guapo, ¿estás ahí otra vez? Sí, ¿me escucháis mejor ahora? Ahora te escuchamos. Ahora tenemos retorno los dos. Vale. Creo que se te oye incluso ahora más claro que antes, con menos, con sí, menos ruido como cibernético que había de fondo, que a veces sabes que los cables también tienen sus defectos y sus historias. Y no, bueno, estamos un poquito lejos. Sí, sí, sí. De hecho, estamos, no, pero estamos un poco vacilándole a la tecnología teniéndote en directo en el programa, ¿no? Si le quieres contar a la gente desde dónde estás llamando para que se hagan una idea. Sí, está de Dublín. Pues estoy, ya ves. Estoy pasando ahora mismo enfrente de San Stephen Green, que es uno de los parques más grandes que hay aquí, la capital. Joder. Y nada, a punto de estar la noche cerrada ya, o sea, uh-huh, hasta que el invierno está muy, muy cerca. Winter is coming. Winter is coming más que nunca. O sea, aquí nos ha caído una tromba de agua brutal en nada. O sea, había amanecido el día bien y ha acabado el día fatal. Sí, de hecho, esta tarde ha sido un poco Dublín aquí. No sé si en Dublín llueve mucho. Joder. Sí, sí, sí. Igual es que madre se estaba... No digas eso, que me deprimo más hoy. Bueno, a veces ocurre. Ya sabes que Barcelona amaga con llover muchas veces, pero casi nunca cae. Pero cuando cae, cae como para inundar todos los sótanos, sí, y todos los garajes, ¿no? Lo típico, ¿no? O mucho o poco, nunca sí, a gusto de todo. Ya te digo. Oye, pues Cristian, por ir un poco al grano ahí directamente y para, sí, que nos cuentes un poco, andas metido en un nuevo proyecto de, sí, de cómic colectivo que, sí, busca una autofinanciación, como hiciste con algún otro anterior que nos has contado. Sí. Yo he hecho la pequeña introducción de que con Russell Nohelty, que ya sacasteis Monsters Another Scary Shit, que ya le dije, sí, en el programa, sí, correcto, pues ha vuelto a salir una nueva recopilación, esta vez sobre lo difícil que es deletrear a Tulu, ¿no? Sí. Sí. Y no, la verdad que el Señor Oscuro ha cumplido. Creo que mientras hablamos está financiado ya el cómic. Joder, o sea, qué gran noticia. Sí, porque lo habéis puesto en Kickstarter, ¿no? Sí, nueve días, no llegamos a los 10 días, los 9 días estaba, o sea, creo que hace media hora o una hora estaba. Qué ya bueno. Listo. Dice que son 20, si no me equivoco, hablo de oídas, ¿eh? Creo que son $25,000 lo que se sacaron. Uh-huh. De momento, todavía quedan 2 semanas más, o sea que, hemos conseguido el mínimo, vamos a parar ahora, pero la verdad muy, muy contento con el lío este. Como la web del proyecto de Kickstarter es compleja, porque precisamente Tulu is hard to spell, .com, sí, bueno, pues decir que dejaste hace unos 10 días, como Lagartija, sí, que es el nick que utilizas en, sí, o sea, Lagartija es Cristian, acabamos de desvelarlo para quien no lo, sí, supiera. En el libro de visitas, pues hay una entrada donde está el link para quien lo quiera pinchar y quiera saber más del proyecto, donde, si no me equivoco, con Claudio Sánchez Viveros le has, sí, guionizado una historia que se llama The Believer, en, sí, que en que sale nuestro amigo Narlea Zopek. Sí, uno de los, sí, porque es que nos dieron, habían un par de restricciones, ¿no? Una era que hacer el tren de equipos creativos, uh-huh, pues cada uno tenía que, no se podían repetir las historias, ¿no? No todo el mundo, claro, podía hablar no de Tulu. No todo el mundo podía escribir sobre Tulu, porque claro, hubiera sido demasiado cansado. Por ejemplo, o no todo el mundo podía escribir sobre Lovecraft, o no todo el mundo podía escribir. Entonces nos dieron todo el catálogo de seres del Averno, y dice, oye, pues cada uno que elija uno y que Dios lo acompañe, ¿no? Y no lo de Niratole, lo cogimos un poco por defecto, no fue, hombre, la historia estaba planteada, se puede adaptar a cualquier deidad, porque es un poco la historia, un resumen de la historia del culto hacia las entidades, ¿no? No solamente el oficial religioso positivo, sino el que nos interesa, ¿no? Que es el de Tulu, y sí, es uno de los del dios que nosotros está basado en él. Es una historia muy muy cortita porque solo nos dieron 4 páginas. Uh-huh. En principio iban a ser 8, pues la cortaron a 6, después tuvimos que cortarla aún más en 4, pero bueno, lo importante es que ha entrado el arte de Claudio, que es un dibujante de Málaga, es espectacular, no es porque trabaja conmigo, pero el chiquito es muy, muy, muy bueno. Hay que resaltarlo, claro que sí. Sí, no, es muy, muy bueno. Además, tú sueles España escoger, tú escoges bien siempre, tienes buen ojo, o sea que sí, hombre, como digo, para 3-4 cosas que hago al año, mejor escoger bien, ¿no? Bueno, sí, no, es que es una cosa que aprendí de cómo es el principio, que si antes de tener un fregado, mejor meterte con alguien que primero tengas confianza, que sepas que sepa entregar trabajo a tiempo, porque una como siempre, los sí, talleres que hacemos. Russell, eso es lo remarcaba también ya cuando sacasteis sí. la otra recompilación, que lo de los plazos es que es primordial, porque no te puedes es súper importante colgar con una esto. Una de las cosas que hablamos cuando, pues también de vez en cuando hacemos talleres y vamos a España a dar masterclass, ese tipo de cosas. Las primeras cosas hablamos con toda la gente que se quiere dedicar. Entonces, si tú quieres que te haga tu trabajo, tienes que tratarlo como un trabajo. Correcto. Es decir, si hay una fecha, tienes que cumplirla. Te has roto un brazo, pues tienes que aprender a dibujar con el otro brazo. O sea, claro, o con el pie. No hay excusas. Porque si se para el dibujo, o se para el guión, o se para cualquier cosa, se para todo lo demás, y una maquinaria. Hay una promoción, hay una prensa, hay toda una cosa que viene después, que si el producto no está terminado, pues se afecta y es un lío. No, claro, se resiente vale, todo el proyecto. Eso es una cosa que aprendimos mucho que hemos visto en compañeros que están trabajando para las grandes, uh-huh. que es así, o sea, el plazo no se juega, no se toca ni de broma. ¿No? Ya, se tiene que mantener sagrado. Entonces, sagrado, es que si no es un lío. Una cosa que quiero decir que se me ha pasado. Sí. Lo primero, pues, como siempre, agradeceros a ustedes por la promoción. Eso es número uno. Sin audiencia, como yo, es nuestra casa, como, y queremos la próxima vez que vamos a Barcelona pegarnos unos días más, no como la otra vez, poco de locura, sino sí, unos días tranquilitos y ir a la banda y ver el estudio y estar ahí, llevaros alguna cosa chula para que tengáis, porque fue muy grato la presentación anterior que tuvimos en mayo. Uh-huh. Eso es una primera cuestión. Segunda cuestión, pues indicaros eso, que quedan todavía 2 semanas del Kickstarter. La página es de nuevo Chulu is hard to spell, en inglés es ISHARDTOSPEL, Chulu is hard to spell. Lo bueno es que si pones Chulu y Kickstarter es la primera cosa que aparece en Google. Ah, mira, mira, está bien eso. Verdad. Buen dato ese. No, la verdad que el proyecto desde el principio ha pegado muy duro. El primer día ya nos pusieron como proyecto favorito. El cómic ahora que más ha recaudado en Kickstarter este mes, o sea que la verdad que no nos podemos quejar. Bueno, quizás también porque ahí, habéis elegido un tema muy que tiene muchos devotos y muchos sí. Mucha gente que alaba, ¿no?, a estas criaturas y a estas deidades. Sí, nosotros digamos que el cuando para la mayoría de las cosas que hemos publicado en Estados Unidos es de este estilo, ¿no? Es un cómic muy especializado, es un nicho muy especializado, que no está tan machacado como el mainstream, ¿no? Como yeah. superhéroes o lo infantil, sino variaciones con el proyecto anterior, es todas las páginas son a color. Uh-huh. En el libro anterior había páginas también blanco y negro, es un poquito más pequeñito, son 170 páginas, también es tapadura y para todas las edades, que es una cosa que el anterior no era. El anterior tenía una historia más escabrosa. Sí, de 14, 16. Esto es una cosa que el editor, bueno, Raza, que lo conocí el año pasado, uh-huh. quería deshacerse, ¿no? Porque en Estados Unidos el mercado de tecnología es un mercado para toda la familia. Ya. Yeah. O sea, tiene uh-huh. que ser. Nuestra historia no es una historia de Disney, ¿no? Ni mucho menos, pero bastante heavy. Pero no hay sexo, no hay violencia explícita. También hacer cosas que no se podían, ¿no? Entonces, bueno, pasa nada. He dicho que siempre que no que esté claro el planteamiento de un principio, fijo, se escribe, ¿no? Ya está, se escribe, se dibuja y se narra. Es lo que importa. Muy bien. Y otra cosa que quería saber es, cuenta, ¿ustedes cuenta. Qué tal que el año pasado vieron, bueno, el año pasado, en mayo, el año pasado, por 100 años, qué tal vieron la antología anterior, han podido un vistazo, siempre es sí. una cosa que... Le hemos echado un vistazo, nos queda pendiente reseñarla oficialmente en el programa, pero sí. realmente, o sea, es uno de esos proyectos, a mí, y hablo ya un poco personalmente, como Javi, que me gustaría que se hicieran más a menudo y sucedieran aquí, que no tuviéramos que ir a pescar a... Aunque si hay que pescar, se va, ¿eh? Al mundo, a otros países, a otras editoriales, a otras formas de ver el mundo del cómic, porque realmente yo creo que aquí también pues hay una base artística interesante, pero quizás lo que no hay es una base logística, que eso es lo que verbalizamos un poco también en alguna de nuestras anteriores conversaciones, ¿no? Pero como, como iniciativa y como recopilación comiquera, me parece, no sé si os quedarán copias o si vais a hacer alguna otra edición, pero me parece absolutamente recomendable. Sí, la edición americana va por la tercera imprenta ya. Bueno, creo, eso está muy bien. Si no recuerdo mal, creo que con esta se va a hacer la tercera edición. Uh-huh. Con poco aprovecharon a hacer un pack de los dos. Y ha funcionado muy, muy bien, la verdad. Se habló, han publicado en España, no tuvo el tirón por el problema, que es una cosa que hemos hablado varias veces. ¿Sí? Ya, y fuera de micro y sobre micro. Sí, hay mucha gente que crea, hay mucha gente que quiere, pero a la hora de ir a, cuando baja a los números. Sí, sí, sí, a la economía. A lo que, porque es un negocio, vamos a hablar sí, de antes, totalmente, claro. O sea, el editor es una empresa y los dibujantes y los guionistas y todos somos profesionales. O sea, claro, si vendemos, si hay mucho interés, pero se venden de 30 a 40 copias, no vale ni la pena ni el papel. Pues no, y mira que está barato. Ni el papel. O sea, claro, por eso lo que comentaba Jordi, mucha gente no hemos tenido que salir fuera porque es que en España es muy complicado. Uh-huh. Así muy, es. Muy complicado. Bueno, en cualquier caso... No hay cultura de compra. No. Es una cuestión, porque mucha gente decía, no, que es la crisis y tal. La crisis ha afectado a toda Europa. Tal cual. No es una cuestión solo de España. En Grecia se venden más cómics que en España. Y están un pelín peor, la verdad, pobres. Exacto, están mucho peor. Sí, en sí, Portugal sí. Se venden más cómics que en España, es un país mucho más pequeño. Y no, obviamente sin hablar de Francia o de Bélgica, ¿no? No, bueno, de eso ya ni hablar. Que Bélgica es muy pequeño también, sí, ¿eh? No, pero Bélgica y Francia tienen una cultura de cómic de toda la vida y además con grandísimos autores y nos pasan la mano por la cara 700 veces. O sea, eso es así. Te puede gustar más o menos el cómic francés y belga, es otro asunto, pero... Que te puede gustar más o menos el cómic francés o belga, que tienen sus particularidades, pero... realmente la cultura de cómic que allá hay ahí es brutal. Sí, sí, no, pero no solo la cultura de cómic, la cultura en general. Sí. Teatro, no, cine, claro, música, sí, incluso, sí, sí. La música. Nosotros lo estamos viendo aquí con el tema de, por ejemplo, en Irlanda, el teatro no es tan fuerte, pero la música, por ejemplo, es muy fuerte. Hay muchísimos sitios donde tocar. Uh-huh. El cómic también está empezando a levantar mucho aquí. O sea, hay interés. La gente pica, la gente se interesa, la gente no te regatea precio, la gente, o sea, es otro rollo. Y es una cuestión simplemente cultural. Sí, sí, que, sí. Que no se lo gasta en cultura, pues se lo gasta en el bar, o se lo gasta en el fútbol, o se lo gasta donde quiera. O sea, no es una cuestión de dinero como tal, pues tampoco es un producto excesivamente caro. No especialmente. O sea, no es una escultura. Es una obra de arte, pero de otro tipo. Exacto. Y está pensada para consumo en masa. Ya. Porque no por muy buena que sea una edición, si hay unos mínimos números que tienes que cubrir, si no, no es ni rentable. O sea, no estamos hablando ni siquiera de ganar dinero, sino perder dinero. Pero además, Cristian, es un problema que arrastra el cómic, pero que se arrastra de la literatura normal y corriente, porque ya con los libros hemos tenido aquí un problema que yo creo que viene porque la gente, desgraciadamente, no le coge el gusto a leer. Y ya no hay una base de fomentar la lectura por delante de otros tipos de ocio, y menos ahora con la cultura de los móviles y de las tablets. O sea, es que cada vez va a ir a peor. Yo, desgraciadamente, es que lo veo incluso con mis hijos. Mi hija, hasta los 12, 13 años, leía muchísimo y ahora va para los 15 y se está convirtiendo en una esclava del móvil. Y le digo, es que no lees. Bueno, lee. No lees con todo lo que has leído. O sea, a mí me parece una aberración. Jordi lee en el móvil. No, pero el otro eso no es leer. Es cierto que se ha vuelto mucho más visual la generación, ¿no? Sí, no está claro. Nosotros nos pasó con la novela, que sorprendentemente la mayoría de la gente que compraba la novela, o que se interesaba por la novela, era gente joven, sobre todo mujeres, ¿no? Que son las que leen literatura en general. Sí. Pero sí es verdad que los gustos cambian y el público cambia y hay que ofrecer otras cosas, y está claro, está clarísimo. Pero no creo tanto que sea una cuestión tanto de lectura como de hábito. Sí, totalmente. Sí, pero va un poco ligado, ¿eh? Porque quiero decir, si familiarmente ya no inculcas el hábito de leer, No, claro. no lo van a tener, o sea, eso es así, realmente. Hoy sale un dato en casi todos los periódicos de un estudio que todos los hijos de gente cuyos padres no habían pasado el bachillerato no llegaban al bachillerato tampoco. Sí, con lo cual, la base y la formación familiar y la cultura que tengas en el núcleo familiar te va a marcar. Sí, no, no, o sea, salvo casos que pues serán excepciones, ¿no? Sí, excepciones. Ya. No, los naturalistas hablaban de eso, ¿no? Que todo era el ambiente, ¿no? Sí. El ambiente es todo. Sí, sí. Está libre albedrío, pero el ambiente, obviamente, si naces en un barrio pobre, pues es mucho más propio a ser pobre, etcétera, etcétera. Sí, en el fondo somos animalillos, ¿eh? No nos escapamos de eso. Animalillos, pero bueno, sociales, seguimos... pero animalillos. Sí, sí. No. Muchas veces la gente todavía nos creemos ese rollo de que somos la raza superior, correcto, y somos animales más inteligentes y todo el rollo ese. Y somos el único animal que destruye su hábitat, por ejemplo. Exacto. Sin tener otro. Que monta guerra. que extermina, que tortura, o sea. Por eso viene también que haya Toulouse y sí, cosas que así. Que haya deidades cósmicas. Que se carguen directamente a todo este tipo de infrarrazas y las dilapiden sin ningún tipo de resentimiento, ¿no? Sí, que haya una buena limpia. O sea, claro, pues ya te digo. Totalmente a favor del cambio climático, a favor de un Thanos, una cosa así. Que sí, un apocalipsis zombie, cualquier cosa de estas. Ya estamos tardando. Cualquier efecto depurador será bienvenido. Sí, es que somos 7.000 millones de personas. Ah, está jodido el tema. Bueno, oye. Nos ponemos a ver muchos países, mucha gente. Sí, Cristian. Oye, por aportar algún datito más así, o sea, a nivel, digamos, de dimensionamiento del proyecto, de esta nueva recopilación con las deidades de Lovecraft como objetivo. ¿Cuántos guionistas, cuántos dibujantes? ¿Cabéis todos en el libro? ¿Vais a tener que dejar alguno fuera? Sí. O... No, hombre, hubo un poco de Oscar para entrar. Bueno, ya me lo imagino. Sabíamos, al haber tenido tanto éxito la compilación anterior, pues la nueva hubo bastante escriba. Sí, un poco de efecto llamada. Ahí. Sí, muchísimo. Además que el editor Russell es un tío que se mueve muy, muy bien. Uh-huh. Los Ángeles, editorial, trabaja con gente de cualquier tipo de editorial, de Vértigo, de DC, de Marvel, de todos lados. La verdad es que tiene mucho... Y además hace un proyecto al año, que también es otra cosa, que hace 50 al año, sino hace uno al año ya. Ya. Entonces, claro, hay mucha expectación. Son 160 páginas, uh-huh. Son 40 equipos creativos, hay artistas completos, que son guión y ilustración, hay otros que son como nosotros, mitad y mitad. Sí, que hacéis tándem. Y también hay equipos, creo que había un par de equipos de 3 personas, pero según los números que he visto, tanto por la antología como en el grupo que tenemos, son 46 personas, quiero recordar. Ya ves. Justo. Hay todo tipo de, que es lo bueno que tiene, hay todo tipo de historias, hay historias más truculentas, historias menos truculentas, historias más infantiles, historias más adultas, dibujo más acuarela, dibujo más realista, técnicas diferentes, estilos narrativos diferentes, historias más humorísticas, historias más de género. Sí, oscuras. Hay de todo, libros muy, muy eclécticos. Y lo bueno de las compilaciones es que son libros que no necesitas leerte de un tirón. O sea, los puedes tomar. Ahí te he visto. A mí es que es un formato que me interesa mucho. Sí, es que muchos lo hacemos también por ahí. Son lo que se llaman los tipos de tea party books, que son unos libros que están en la mesa de entrada, al recibidor de las casas, y que la gente le eche un vistazo, como las revistas en el dentista y cosas así. Sí, como si tiene un ratito ahí para leer 4 páginas, pues se mete una historia entre pecho y espalda. Correcto. Oye, que necesitas, tienes media hora, pues te lees 5 pues historias. Que tienes 10 minutos, pues 1 o 2. Y así, lo dejas y lo sueltas. Es el formato serie autoconclusiva en un tomo. Sí, exacto. Claro, sí, tal cual. Exacto. Con diferentes personajes y diferentes. Temporada de Netflix, pero en un episodio. Exacto. Dividido en como lo de Cobra Kai, que eran episodios de 20 minutos. Exacto. Sí, más cápsula imposible ya. Exacto, rapidito, pim, pim, pim. La gente no tiene mucho tiempo. No, es una cosa que está muy, muy, muy estudiada. Por ejemplo, las comedias en Estados Unidos, ninguna dura más de 25 minutos. Ya. Ningún episodio. O sea, que lo tienen súper estudiado. Todo el tema, ¿no? Y con lo que decía Jordi, cada vez va menos. cada vez es más corto, más microcuentos, más microrelatos, Twitter, más no sé qué, más intenso, más transmedia, sí. Más corto, menos tiempo, porque hay un boom de producción. Todo el tema del crowdfunding y el tema de la... porque ves a muchísima gente que no vería, porque había antes unos filtros muy fuertes editoriales, sí, claro. Pero también es cierto que al no haber esos filtros hay muchísima más oferta. Muchísima. Sí, hay mucho más donde elegir, sí. Sí, muchísimo más, y mucho localizado, generalista, o combinado, o cosas más medias, hay todo un mundo. Es lo bueno que tiene es que es muy democrático. Eso sí. Lo que a la gente le gusta se recauda el dinero, lo que a la gente no le gusta nadie lo compra. Es así. Al final del día el público manda. Pero yo creo que es mucho más. Incluso los formatos que están haciendo ahora, lo que está haciendo Amazon con las series, por ejemplo, que hace un piloto y después la gente vota, y según si tanta gente vota, pues se hace. Como que toda la cultura está cambiando. Sí, es como hacer un test screening, pero con un piloto, ¿no? Un poco, es ese rollo. Sí, es como si tienes una película, en vez de hacer la película, haces un corto, oye, a la gente le gusta, pues poner el pasta para hacer la película. Sí, sí, sí. Lo que pasó con Fury, es una cosa así. Vale. Hicieron primero un pequeño vídeo en Kickstarter, aquello reventó el internet. Sí, sí, lo y petó. Al final hicieron un largo. En su momento lo petó. Y lo petó, y creo que están haciendo la segunda parte ahora, una cosa así, creo sí, recordar. No sé si es cronológico, o sea, si está relacionado, pero sí están haciendo una nueva, que creo que además no sé si va a venir para Sitges este año, si no recuerdo. No, además está Hasselhoff también, que está confirmado que va a salir, o sea que es el modelo que está ahora, ¿no? Y volvemos a lo de antes, en España todavía cuesta, el Cami ha hecho mucho, pero todavía es una cosa que... De venta rebanta no, pero es que, una cosa que todavía no está, encima, y... claro, te haces una plataforma aquí como Verkami y coge y mete cucharada al gobierno para sacar partido o para prohibirlo. O sea, es que encima. Ah, bueno, sí, claro, le ponen limitaciones. O sea, realmente estamos en un país de pandereta con una cultura popular nula. Es la desgracia es que tenemos. Muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Pero bueno. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta que igual es un poco atraco, porque yo no sé, me interesa porque yo sé que el tema de los derechos en Estados Unidos, no sé si caduca a los 50 años y tal, ¿habéis tenido algún problema de derechos con herederos de Lovecraft o tal por utilizar sus personajes o no ha habido nada de eso? No, Lovecraft... Tiene los derechos libres ya de todas sus obras, ¿no? Vale. Sí, ya es dominio público. Vale. Creo que hace 20 años, si no estoy yo mal informado. Pero no, sí, no, pero yo, en Estados Unidos son dos generaciones. Vale. Es que yo sé que como alguna generación años, habían renovado y que había problemas con algún tema de derechos de cosas antiguas. Y entonces, yo supongo que con Lovecraft no lo habrá, pero me daba curiosidad. No, que es una yo he dicho que es el modelo Disney. Que Disney cada 30 años hace reboots de las mismas historias. Claro, para poder renovar los derechos. Para que el copyright permanezca. Correcto. No porque yo, porque mira qué guay. No, es que sabemos que si lo dejamos, llegará un momento que Blancanieves, que Libro de la Selva, todo. Sí, pero. Lo más gracioso de todo es que. Son copyrights que no son de ellos, que ellos cogieron de cuentos clásicos, quien le pidieron derechos a Rudyard Kipling, y le pidieron derechos a los hermanos, a quien fuera, ¿sabes? Sí. Sí, los compraron los derechos de explotación y no, y algunos eran cuentos de los Andersen y tal, ni los compraron, sencillamente se fueron a la literatura clásica de hace 5 siglos y cogieron lo que fuera. Hicieron un cortapega, ¿eh? Claro, o sea, y en cambio los derechos actuales los tienen ellos, es cojonudo, eso es un negocio impresionante. Por algo son una gran empresa. No, son una mega empresa. He dicho que es como en los Simpsons, ¿no? Cuando aparece el señor Burns y dice, bueno, este es mi equipo de abogados, y salen, pues eso, 40 abogados. Tienes que batallar con todos esto para querer que nos firme una cosa. O sea, que es así. Tengo este equipo de fútbol americano de traje. Pues a mí es curioso porque Niarlathotep es un personaje que no es tan conocido como Tulu, pero a mí me llama mucho la atención porque yo una de las mejores historias de juego de rol de los mitos de Tulu, cuando yo jugaba rol y esas cosas, fue una historia sobre Niarla, que teníamos que ir a Miskatonic, como no. Por favor. A ver qué estaba pasando con un culto profundo y tal. Y el, al final de todo, que nos quedamos todos, nadie pasó las tiradas de cordura y fue una partida que acabó con el Rosario de la Aurora, fue que se nos apareció el propio, ¿no?, Arlato Pepe en persona. Al final del rol y palmamos todos. Os puso firmes a todos. El máster se lo pasó muy bien y nosotros nos quedamos sin personaje. Pero además lo perdías, bueno, el personaje lo perdías. Claro, pues no pasa nada, se te pone el cúpula del trono y ya está. Sí, no, pero es una putada. La gente que ha jugado a rol sabe lo que es tener un personaje que vas cuidando historia tras historia, más en los mitos de Tulu, donde las tiradas de cordura son una putada enorme. Y cuando tienes un personaje que ha sobrevivido dos o tres historias con algún profundo y tal, te llega una historia y te lo matan, pues da un poquito de rabia. Pero bueno, es lo que hay. Sí. No, sobre todo cuando te lo has creado tú y lo has montado tú y... Sí. No, es un mundo también. Eso es una acción que queríamos montar, pues hacer un proyecto un poco más a medio plazo, que es cuando tengamos un par de más de cómics sacados de los cuentos populares, pues sacar un juego de mesa. Porque tenemos amigos escultores y tenemos amigos ilustrados que quieren tirar por ahí. Porque es una cosa que llama muchísimo la atención. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo la atención. Y la gente se deja locuras de dinero. En figuritas y ediciones limitadas y... No, yo me hago cruces de la cantidad de tiendas que hay de Warhammer y de figuritas de acción solo en Barcelona. Yo no sabía que había realmente tanto público como para que todas esas tiendas estén a flote. Sí, no, y además que la gente que está metida está muy metida. No, ya. Está profundamente metida. Muy metida. Tengo amigos que son los masters, los que coordinan las partidas, y tienen pues los de figuritas y libros y no sé qué, y el vídeo y el... Madre mía. Como me meto ahí, no tengo vida. Es una especie de culto también, o sea, de buen rollo, pero es un culto. Sí, no, está claro. No, porque a lo mejor la gente conoce más Warhammer o Blood Bowl o cosas así, pero luego hay toda la gente que juega con figuras al Warhammer clásico, con guerras desde los unos, a las guerras napoleónicas, Primera o Segunda Guerra Mundial, y también lo hace todo con figuras, y es acojonante. O sea, tú tendrías que ver lo que valen esos ejércitos, lo que valen luego cuando están pintados, muchos en plomo con impregnación antes, otros en plástico, pero son brutales. No, es una locura. Una locura. Y las figuritas edición limitada y no sé qué de la edición de no sé dónde, y las que son de plomo y las que no son de plomo, y las de plástico. Y la gente que hace simplemente los settings, los alrededores, los arroyos, los lagos, las colinas, no sé qué, y que vende eso suelto para las partidas. Pero una locura. Sí, maquetistas. Sí, tienes que tener un montón de espacio. Sí, no, claro. Un montón de espacio. El espacio. Esa es la nueva frontera para conquistar. No el espacio exterior, sino el espacio de nuestras casas y de nuestros lugares de ocio, ¿no? No, yo creo que es el lujo de ahora. Aquí, por ejemplo, en Dublín es un gran problema el espacio. Ya. Gran problema. Sí, a todos los niveles de vivienda, de... No, pero no. Yo lo que he visto aquí no he visto en ningún lado. Ya. Yo he vivido, siempre he dicho, yo he vivido en Nueva York, que es la ciudad más poblada que esta, creo que no hay. Bueno, Tokio sería una más poblada todavía, pero hay cosas que solo he visto aquí. Ya, hábitos o comportamientos que solo has visto en Dublín. Sí, locuras, de habitaciones compartidas por 5 o 6 personas. O ya, tal. Rollo hostel, locura, pero de casa de alquiler, ¿no? Sí, no, locura. Porque ha crecido tanto la ciudad y, claro, las casas son las mismas. Sí, no ha habido un campo inmobiliario que haya crecido ni nada. No, o sea, claro, tienes un crecimiento de población de 300, 400 mil personas en las mismas casas, pues es un problema gravísimo. No hay manera. O haces unos túneles subterráneos o yo qué sé qué. Igual hay que aplicar el ingenio a alguna solución de estas, no lo sé. Sí, no... Llevará tiempo, pero es un problema. Y claro, tener un espacio para eso, para tu juego de rol, o tener un espacio para tus cómics, para leer, para tus partidas, o para disfrutar de una buena película, una buena pantalla, es un lujo aquí, ¿eh? Ya. Un lujo. Un total lujo. Bueno. Cristian, ya sé que no es una muy buena noticia, pero nos estamos acercando peligrosamente a la hora de toque de queda para Sin Audiencia. Ya sabes que estamos en directo en Contrabanda FM tenemos programas después del nuestro. Claro. Nuestras vidas corren peligro en ocasiones por excedernos de las 9:30 de la noche. A veces sí, vemos pasar algunos objetos punzantes y cortantes cerca de nuestras cabezas. Pero bueno, simplemente te quería comentar esto para que pienses en quizás hacer un pequeño resumen de esta conversación, de dar un último empuje publicitario a tu proyecto Lovecraftiano y que aproveches los últimos instantes del programa, carajo. Dos cosas súper fáciles, súper rápidas. En la página de Kickstarter tenéis un preview gratuito de 50 páginas, sí, que es un tercio de la obra. Tenéis 3-4 historias que recordar. Aparte, sabemos que está en inglés, pero bueno, tampoco es que es no es Shakespeare, o sea, no es inglés del siglo XIX ni cosas de estas. Se puede entender. Se entiende bastante bien, es cómic. Son historias cortas. Hay recompensas de 1 euro, que es una escultura muy chula de Chulu, hecha de cartón. Está ya muy guapa. Está en edición digital, está la edición de tapadura. Está muy chulo, no es porque haya participado yo, vemos de antes, sino hay gente ahí muy, muy buena, gente que trabaja en DC, gente que trabaja en Los Simpsons, gente que trabaja en Vértigo, gente que trabaja en Marvel, uh-huh, gente que trabaja en Los Transformers, en My Little Pony. O sea, hay muy buenos tantos escritores como artistas. Y la obra vale muchísimo la pena. Es una cosa positiva, de momento no tiene distribución en Europa, uh-huh, pero podéis pillar por ahí una copia. Obviamente, la idea es nosotros dentro de este año o el año que viene sacarlo en España también. Veremos, uh-huh, qué pasa. Pero echarle un vistazo. Es Chulu is hard to spell, que es Chulu is hard to spell en inglés. Y es Chardtospell. Si ponéis en Google o en Kickstarter Chulu, aparecerá el primero. Y si no, libro de visitas. Que busquen el libro de visitas, que busquen la lagartija y ahí busquen el enlace. Exacto. Tenéis Facebook también. Hay una página de Facebook del proyecto. Está tanto la nuestra de Cuentos Impopulares como la de la editorial Wannabe Press. Uh-huh. Están por todos lados. En social media, en Instagram. Tanto los escritores como los ilustradores hemos empujado muchísimo. Bien. Tenemos la suerte que ya está prácticamente, bueno, ya está, tenemos el mínimo ya. Sí, el mínimo está cubierto. Pero queremos llegar un poquito más, sobre todo para garantizar la distribución nacional en Estados Unidos. Vale. Que sería un gran éxito, gran éxito. Es un país muy grande y donde hay un muy buen mercado de cómics. O sea, eso. Hay que aprovecharlo. Simplemente queréis la edición digital, creo que son 8 euros la edición digital, o sea que ni una comida en McDonald's, vamos. ¿Sabes? Que va, ni vamos. Si te comes unas patatas ya no te digo nada dónde se va. Exacto. La comida. Si comas 2 patatas ya te gastas los 10 euros, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que a mí... Apoyas eso a muchos artistas, no solo... Es muy gracioso porque hay varios ilustradores españoles, pero todos viviendo fuera. Todos están gente emigrados. Gente que vive en Francia, gente que vive en Estados Unidos, que no hemos tenido que marchar realmente por lo que hablamos antes. Entonces, sí. Siempre, es obvio. Podéis, desde 1 euro puedes aportar, que cualquier aportación es agradecida, y por supuesto agradecer de nuevo al programa, como siempre, por el espacio, tanto a Jordi como a Javi, por la amistad y por el cariño. A ti por tenernos en cuenta también. Porque así le tomamos un poco la temperatura a la autoedición y a la edición que se sale de las grandes editoriales, que nos parece mucho más interesante, a pesar de que leamos también cómics mainstream, como motivo de difusión y de comentario aquí en el programa, ¿no? O sea, realmente nos ayudas a generar contenidos tú también, haciéndonos estas visitas telefónicas dentro de lo que cabe. Sí, gracias. No, la verdad es que siempre es un placer. Un día, largo día, pues hablar con los amigos siempre mola. Bien, y bueno. Más eso, si fue un proyecto que está saliendo bien, pues más doble satisfacción. Pues venga, Cristian, yo decirte que me habéis jodido bien, porque a mí la que me gusta es la edición en papel, pero yo colecciono pins y habéis sacado una con pin que son $60. Sí. Me va a tener que gastar 54 euros para el puto pin de Tulu, pero ya veremos. Sí, el pin está muy chulo, pues es un pin que hicieron con votación en el grupo que teníamos de los ilustradores y tal. Uh-huh. Y porque hacemos pin, no sé, hay como un resurgir del pin en las convenciones de cómic. Ya ves. Que yo flipo un poco, pero bueno, vale. Yo bueno. Con pin. Pin. Pues muy bien. ¿Queréis pin? Tomar pin. Yo es que me aficioné con las Olimpiadas de Barcelona y desgraciadamente, como soy muy tonto, tengo ahora ya más de 4.000 y mira, pues sigo coleccionando. Sí, sí. Y el espacio va menguando en casa. No, pero tengo una colección de 4.000 inmóvil desde hace 15 años, que es desde que nacieron mis hijos, porque entonces me dejé de gastar el dinero en pins. Y entonces está ahí la colección, sigue estando, pero no ha ido creciendo porque, claro, ahora los recursos se van a otro lado. A esa generación que no lo bueno de los pies es que no ocupan mucho espacio, ¿sabes? Y no bueno, son muy caros. Tendrías que ver mi despacho y cambiarías de opinión si ocupan espacio o no ocupan espacio. Ah, es que 4.000 son muchos pins. Muchos pins. Son muchos pins, muchos pins. Muy bien, Cristian. Me hizo mucha gracia. Me acuerdo que la primera feria que fuimos de salón en Barcelona, vinieron dos coleccionistas que solo querían eran marcalibros. Uh-huh. Que coleccionaban marcalibros. Yo me quedé flipado. Yo, pues muy bien, pues hacer lo que quieras. Solo marca libros, ni come ni nada, marca libros. Digo, vale. Somos coleccionistas de marca libros. ¿Tienes marca libros? Sí, no, tenemos marca libros. Pues muy bien. Pues ya coge, está, no te preocupes. Muy bien. Oye, pues Cristian, un gusto. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por seguir batallando en el nivel de la parte creativa del cómic independiente, estés donde estés, porque además es digno también de eso, de alabar y de apoyar, pues que andes metido pues en proyectos transoceánicos, sabiendo dónde vives y de dónde procedes. O sea que me refiero que pa'lante con todo, mucho ánimo, y que ojalá pues salgan más proyectos como este y mejores y más grandes. Pero bueno, eso ya se irá viendo con el tiempo y nos lo irás contando, esperamos. Sí, no, tenemos uno para el año que viene que ya hemos firmado, que ya os contaré. Muy bien. Se va a sacar en España. Aquí estaremos. Ah, mira, sí, lo vas a sacar aquí directamente. No sé si creérmelo. No, ya hablaremos. Muy no bien, Cristian. Pues lo dicho, que muchas gracias. Estamos en contacto por las vías digitales habituales y ya te escucharás la voz grabada cuando esto salga publicado en el podcast. En un par de días. Perfecto. Venga, un abrazo grande. A los sospechosos habituales, al maestro con la blanca y a Allen Beck. Muy bien. De tu parte, que seguramente estarán ahí con la oreja pegada al transistor. Como se dice. Abrazo, desde los 80. Oye, cuídate mucho y estamos en contacto. Venga, vaya bien. Cuidado, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, tío. Vale, pues ahí quedaba esa llamada en directo. Esto es radio en directo antes que podcast, aunque también los podcasts pues pueden recibir llamadas, pero... En cualquier caso, ahí quedaba ese proyecto interesantísimo sobre Tulu, que nuestro colega Cristian, habitual ya del programa. Sobre Lovecraft. Tulu y Lovecraft, porque Tulu no es más que pues una de los motivos argumentales que tiene Lovecraft en su haber y que pues es uno de sus fetiches que se trata en este proyecto de cómic colectivo. Y Jordi, no nos va a dar tiempo ni a hablar más de Depredador. Bueno, pero sabes la suerte que tenemos, que la semana que viene hay otro programa. Hostia, es verdad, no me digas. Pero ya seguir con Predator, podemos hablar del 808, ese Roland, maravilloso. Sí, ya ves tú que en la 808 no ha cabido en este programa. Yo ya me lo temía también. Sí. Entiendo que el tiempo es el que es y cabe lo que cabe. Pero podemos hablar más de Jack Ryan, podremos hablar Por supuesto, de cositas. De otros estrenos que vengan y de hecho pues yo aprovecho ya un poco pues para... sobre casi el tema de despedida, que ahora voy a decir cuál es, pues comentar rápidamente, por inmediatez de fechas y de calendario, que este fin de semana en Cornellà de Llobregat se celebra una nueva edición del Festival B Retina, festival especializado en Serie B, y que desde el viernes 14 hasta el domingo 16 vamos a tener proyecciones como La Noche del Virgen, Troll 2... proyecciones de Free Cocktail Society, que es un colectivo de aquí de este área geográfica que va a presentar sus cosas. Double Date, vamos a tener La Máscara del Demonio, le llamaban Jack Robot, concurso de cortos, y atención que tenemos la presencia de Lamberto Bava el sábado por la tarde con la proyección de Demons. Ahí es nada. Fast as a Shark, señores. En un cine con una katana, en una moto. Sí, señor. Y además, Return to Nuke and Hide, aka volumen 2, Django, Framed y Apocalipsis Voodoo. Todo eso, si os metéis en www.b-retina.cat. Guión normal, ¿no? Guión normal, cuando no digo nada es normal. Ahí vais a tener toda la información, precios baratísimos, los 3 días por 10 euros. Me refiero que el precio es también serie B, total. Un poco pues acorde al evento. Que por cierto, aprovecharé para decir que si tenéis la oportunidad de ver La Noche del Virgen en un festival, mucho mejor. Puede ser apoteósico. Y solo en casa es una película que se hace... De hecho, si quieres, lo podemos hablar la semana que viene, porque yo no te extrañe que vaya a verla otra vez en un festival, que es donde se debe ver. Correcto. Bueno, pues nos vamos con otro de esos temas que están influenciados por la Roland TR-808, que dirás, sí, hip hoperos, electro, electrónica, house, techno, trap, no sé qué, pero... Un tío como Marvin Gaye utilizando la Roland TR-808, pues ¿no os acordáis de un tema que se llamaba Sexual Healing? Sí, señor. Que fue un exitazo de este, iba a decir, Moja Bragas, cantante de soul. Pues que sepáis que el ritmo y casi la instrumental al completo de Sexual Healing está programada, secuenciada con esta... caja de ritmos en origen, que luego pues dio lugar a un montón de derivaciones musicales de las que hablaremos en algún otro momento, porque ahora nos vamos. Así que nos marchamos con Marvin Gaye poniéndonos calentitos con este Sexual Healing. Pues mal árbol bullies, motherfuckers, a frotarse. Sexual Healings. Ay.